Fanáticos de la música, qué gusto me da arrancar este podcast nuevo, pues su episodio número uno de nuestro soundtrack. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 1 de octubre de 2019, le doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela, y pues vamos a recibir también desde Caracas, Venezuela, mi amigo y compañero León Esquenazi. ¿Cómo estás, León? Bienvenido. Ángel, gracias por tu invitación y gracias a los que tengan el chance de escucharnos, porque vamos a contarles un poquito de nuestras experiencias musicales iniciales y en un futuro programa haremos unas mejores reflexiones sobre lo que estamos escuchando. Así es. Y desde el otro lado del Atlántico, pues me da mucho placer presentar a mi amigo y compañero José Miguel Miller, que está desde la ciudad de Zaragoza, en España. ¿Cómo está, José Miguel? Bienvenido. Muchas gracias, Ángel, por la invitación a formar parte de este equipo. Saludos, León. Tenía algo de tiempo que no sabía de ti ni te escuchaba. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes dos. Y eso, dispuesto a echar el cuento, como decíamos cuando estábamos por allá, de nuestra relación con todo tipo de música y cómo esa relación ha venido evolucionando con el tiempo y nos ha traído hasta este podcast en el día de hoy y en los días que vengan. Así es. Bueno, y yo debo arrancar explicando pues que ya la audiencia escuchó pues esa canción que no necesita presentación. Y yo la seleccioné porque realmente, como dice aquí, contigo empezó todo, pues con ella empezó todo. Yo cuando escuché esa canción, pues esa era la canción que abría el LP soundtrack de la película del mismo nombre. Y ese fue el primer LP que yo tuve porque me lo regaló pues una prima mía. Eso debería ser el año 65 más o menos. Debo explicar que pues realmente, como yo les decía a ustedes fuera de micrófono, pues eso a mí algo me hizo clic por dentro, porque yo no escuchaba ese tipo de música. En mi casa lo que se escuchaba, pues bueno, mi papá, pues era, que en paz descanse, él era melómano también, pero lo que él escuchaba, bueno, George Gershwin, él le gustaba Louis Armstrong, pues obviamente como cubano le gustaba toda la música del Caribe y escuchaba mucho pues Lecuona, y los boleristas de la época como Fernando Alberne. Y bueno, ese es el tipo de música que se escuchaba en mi casa. Y la otra fuente musical que yo tenía, bueno, pues los programas de televisión que uno veía en la época, en los años 60, pues bueno, nada que se parezca a lo que yo escuché en ese momento, pues, de ese acorde ahí inicial que lo toca George Harrison, a todo lo que vino después, pues esas armonías vocales, bueno, esos arreglos perfectamente ejecutados. Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces por ahí empezó todo lo que vino después, y desde ahí es que yo empecé a hacer poco a poco, fui haciendo una colección que bueno, que hoy en día no ha parado. Y esa es la explicación de yo poner esa canción para arrancar esto. Entonces, amigos, ¿qué me pueden decir ustedes cuando ustedes escucharon por primera vez a los Beatles? Que empiezo por José Miguel. Bueno, esto ha debido ser en el año 1967, al menos esa es la memoria que yo tengo, ¿no? Bueno, perdón que te interrumpa, no estoy spoileando, pero porque es que la canción tuya también tiene que ver con los Beatles, entonces claro. vamos a mejor a no adelantarnos. Entonces, como lo tuyo vale. Es también Beatles, estoy hoy con León. Vale. Cuéntame, León, cuando tú escuchaste los Beatles, ¿qué te parecieron? Nada. Conocía a los Beatles. Okay. Yo soy el mayor en mi familia y el mayor entre todos los primos. Así que yo no tuve mucho input de nadie en mi familia. En mi casa lo que se escuchaba era música clásica y música venezolana de salón. De salón hablo como esos discos que sacaba los discos León. ¿Te acuerdas de? Esos discos del sello León. Ajá. Ese tipo de música venezolana de con orquesta, cosas por el estilo. Eso es lo que se oía más que todo en mi casa. No hay melómanos musicales en mi familia, lamentablemente. Así que lo mío empezó simplemente, es cuestión del colegio. Empiezo a escuchar algunas referencias de la parte pop. Cuando cumplo 13 años, que fue mi bar mitzvah, me regalaron un radio cassette. Y ahí empezaba a grabar, de los programas de la radio empezaba a grabar, pero más que todo era el Hit Parade. Eso era lo primerito. Ok. Y llegó un momento en que escucho por la radio un tema. No te adelantes. No te adelantes, porque vamos a escuchar ese tema primero. Estamos en el episodio 1 que se llama Contigo Empezó Todo, y aquí viene el tema que seleccionó León. este tema que acabamos de escuchar, imagínate el impacto cuando estoy, qué sé yo, yendo a la escuela, mi mamá me está llevando y pone en la radio y yo escucho algo así, la fusión entre la música clásica y el rock. Era mi primera experiencia, nunca lo había escuchado antes, de una manera tan, tan original y bien arreglada, y fue como un impacto inicial. Recuerdo que más adelante aparecieron otros temas en esa onda, pero este fue el que más impacto me causó en su momento. Bueno, sí. Quería agregar nada más que ese tema es del grupo Egg, y el grupo Egg pues estaba encabezado por un tecladista de nombre Dave Stewart, que posteriormente sería una figura importantísima de un, digamos, de una parte del movimiento progresivo, que ya llegaremos a eso en su momento. Pero entonces, ya que estamos con este tema, bueno, comentar de que Dave Stewart perteneció a dos grandes grupos muy importantes del llamado movimiento Canterbury. Que fueron National Health, por un lado, y Hatfield and the North. Hatfield and the North y National Health. Bueno, dos de los grupos. Sí, cuando lleguemos ya a los 70, eventualmente pondremos algo de estos grupos. Pues entonces ese tecladista Dave Stewart, que ese órgano también ejecutado y también arreglado, pues, en este tema de EC, pues también, entonces después tuvo una gran importancia este tecladista. León, continúa entonces, que te interrumpí. Bueno, eso fue, digamos, un impacto inicial. Después empezaron a llegar las experiencias de los discos de 45, que después vamos a entrar en ese tema. Los discos de 45 llamamos nosotros a que en aquel momento se vendían los long play, los discos completos, tenían 33 revoluciones y un tercio por minuto. Giraba el disco a esa velocidad, para poder escucharlo en el, digamos, en el tiempo normal de ejecución del artista. Perdón, esta es una explicación, esta es una explicación para los millennials. Exactamente, son los que no saben lo que era un disco a 45. Adelante. Entonces, eran discos que se vendían con una canción por lo general, un tema por un lado y un tema por el otro lado. Solamente tenían dos canciones. Y a nivel, digamos, de publicidad o a nivel de estrategia de la banda o del artista, se ponía siempre un hit importante de un lado y una canción bastante menos popular del otro lado, para ver si de alguna manera no le salía, tú sabes, como dice, la ñapa, la canción de regalo que te damos aparte. Pero generalmente el que la compraba ese disco, lo compraba por una sola canción. León y Ángel, ahí hay un excelente tema para un programa: las mejores KTV de los discos 45. Vaya, muy interesante. Eso está bueno. Sí, bueno, se me ocurre, por ejemplo, aquel famoso 45 de los Beatles, que por un lado tenía Strawberry Fields Forever, y el lado B era Penny Lane. Pues exactamente, ese podría ser un excelente ejemplo. Sí, señor. Sí. Se pudo lograr fácil, porque los Beatles pegaron muchas canciones, así que no era difícil poner algo muy malo. Ahí el reto es conseguir otros grupos que no sean Beatles, cosas así. Creo que sería un interesante programa. Okay. Sí. Eso fue, digamos, la primera experiencia mía, fue con los discos de 45 por la parte económica, indudablemente. Y me concentraba en la canción que me gustaba. Este era el hit. Es como uno ahorita que está descargando una canción, no descargan el disco completo, lo que descargas es la canción que sacaron. Si Madonna sacaba una canción, bajaba esa canción. Si este artista, Bruno Mars, saca una canción, bajo esa canción, no bajo el disco completo. No me interesaba el disco completo. Bueno, entonces, eso sí te lo... Más o menos el 45, Ángel, equivale a las compras online que tú haces por iTunes de una canción, por ejemplo. Eso te lo entendieron los millennials perfectamente. Exactamente. Mira, yo quiero agregar algo. El disco de 45 no sonaba si tú no tenías el adaptador. Es cierto. ¿Ah? Claro. ¿Y qué era el adaptador? El adaptador era un pequeño cilindro porque por algún motivo los discos de 45 venían con un agujero más o menos de una pulgada de diámetro, ¿verdad? A diferencia de todos los demás, que era el agujerito que entraba en ese pin que tienen los tocadiscos. Los picó. Para hablar de a los que no son millennials, los picó. Entonces, la cédula, señores. Alguien inventó el adaptador, bueno, entonces, por algún motivo que me imagino que era para ahorrar material, entonces sacaban los 45 con este círculo tan grande. Entonces uno tenía el adaptador y se lo tenía que colocar al disco, porque si no, no estaba bien centrado y no sonaba. Exactamente. Ok. Excelente, León. A ver, bueno, ahora viene la selección de José Miguel. ¿Quieres explicarla antes o prefieres que escuchemos el tema primero? Claro, vamos a empezar a hacerlo explicando el tema. Yo no lo podría explicar, debería estar aquí. No, explicar tu selección. ¿Por qué seleccionaste este tema? Un poco siguiendo el patrón que ustedes ya establecieron, en mi familia, la familia de inmigrantes españoles en Venezuela, prácticamente con pocos años de vuelo, la biblioteca musical de mi papá, que tenía una afortunadamente, consistía esencialmente de discos de música tipo español, ¿okay? Alfredo Kraus por el lado de lo lírico y por el otro lado pues Antonio Molina, un cantante popular de música del sur de España, de estilo flamenco. Pero en el medio se coló también una cosa muy interesante. No sé si ustedes vieron alguna vez o sus familias estaban suscritas o coleccionaban el selecciones del Reader's Digest. Sí. ¿Vale? Eso fue fuente por muchos años de valorable para mí en el sentido de enriquezca su vocabulario. Esa era una de las secciones favoritas mías, ¿no? Pero aparte de eso, el Reader's Digest vendía música en forma de colecciones musicales, y una que compró mi papá en su día fue una colección que se llamaba 10 discos de música popular que vivirá por siempre. Ese era el título exacto, música popular que vivirá por siempre. Y eso tenía una colección de marchas, música clásica, música lírica, en fin, música popular latinoamericana, fabulosa por lo variada que era. Y eso es lo que se escuchaba en casa. Un buen día, debe haber sido en mi noveno cumpleaños, el año 67, el décimo cumpleaños mío, mi abuela y mi abuelo paterno me regalaron un pick-up que funcionaba con batería, no recuerdo perfectamente qué, azul y color azul y crema, y dos discos. Un disco era All These But Goodies, de los Beatles, una colección de los Beatles, su primera, y lo otro, el soundtrack, una adaptación del soundtrack de la serie de televisión Batman, hecho por un grupo que se llamaba The Marquettes. No era el tema original, pero eran versiones sobre eso. Y después de haber escuchado los dos, pasado el tiempo, superior totalmente al tema musical original y todo lo que vendría después. Entonces, esos fueron mis discos de arranque. Y he escogido la canción que van a oír a continuación, que se llama Can't Buy My Love. Can't Buy Me Love. Porque era la que empezaba de una manera totalmente diferente a todas las demás de ese disco. Ese disco empieza, ese es el surco 1 de la cara B, la cara 2, Can't Buy Me Love. Ese disco empieza con She Loves You, que es probablemente la canción más vendedora de los Beatles de todas las épocas. Pero en la parte B empieza con Can't Buy Me Love. Ajá, pero explica algo, porque no es Can't Buy My Love, Can't Buy Me Love. Ajá. Porque en inglés que se habla en Liverpool, Me Love es lo mismo que My Love, Can't Buy My Love. Exactamente. Can't Buy Me Love. Exacto. Entonces, es muy. No hay muchas canciones, sin embargo, de los Beatles, ellos dejan colar de Liverpoolian, que ellos. Se dice, pues en Inglaterra, el pseudo inglés que se habla en Liverpool. Todos los países se habla un pseudo lo que sea en cada ciudad diferente, ¿no? Pero en el caso de Liverpool es muy distintivo, y en esa canción cuelan, ya nada más desde el título lo cuelan, ¿no? Hay otras, pero ellos fueron muy cuidadosos con el inglés. De Motown, que me impactó mucho, y esa es la que seleccioné para empezar este podcast. Bueno, muy bien, entonces introduce pues el tema que va a sonar a continuación. Listo, Can't Buy Me Love, en la voz de Paul McCartney, y ahí lo tienen, disfruten. Can't buy me love, love, can't buy me love, I'll buy you diamond rings. makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. Ah, José, ahora que escuchamos este tema, quería añadir algo, porque Ángel me había preguntado antes mi experiencia con los Beatles. Yo le dije que los Beatles prácticamente lo vine a conocer después que se habían separado. Y le dije los motivos. La cuestión es que este tema lo vine a conocer por las comiquitas, porque era el tema con que abría el programa. Sí, absolutamente cierto. No lo recordaba. Gracias, León. Con este tema arrancaban las comiquitas. Y ahí yo sí conocía a los Beatles. Pero no tenía mayor interés porque las comiquitas primero eran muy estúpidas, entonces no me gustaban verlas, pero recuerdo que siempre que empezaba con esa canción. Sí, señor. Y trae un recuerdo dulce a mi bebé. Era el tema con que abría. Y indudablemente, como te digo, lo vine a conocer los Beatles después, como en el año 72, fue que vine a empezar a enriquecerme con los Beatles. Mira, y yo quiero agregar a tu comentario lo siguiente. Esas comiquitas, que es verdad que no eran gran cosota, pero tenía una sección que era muy interesante, que era Canten con nosotros. El sing along, efectivamente. Ajá, entonces en la sección Canten con nosotros, pues entonces Paul siempre estaba peleando con Ringo, que era supuestamente el stage manager, y entonces necesito un escenario así, ya sabes. Entonces Ringo siempre metía la pata. En esa sección. Y bueno, lo bueno de este podcast, amigos, es que pues vienen saliendo los recuerdos y ahorita me sale este. Esa sección, pues ponían la letra de la canción a la vez que tú vas sonando, como si fuera un karaoke de los actuales. Un karaoke en estado pedestre, ¿no? Pero entonces había una pelotica que te iba pasando de estrofa en estrofa y de letra en letra. Entonces, debo decir que esa fue la primera clase de inglés que yo tuve. Porque yo estaba en un colegio que no era bilingüe, y bueno, en primaria no se estudiaba inglés. Entonces, bueno, vine a aprender mis primeros pininos, mis primeras palabras que aprendí en inglés fueron con esa sección, que yo esas comiquitas sí las veía, recuerdo que las daban en el Canal 8. Sí las veía, pues entonces disfrutaba mucho, a pesar de que eran tontas, pero bueno, a mí me gustaban los Beatles, así que estaba en plena Beatlemanía. Entonces, ese es mi recuerdo. Eso, repito, es lo interesante de este podcast. Todos esos recuerdos que están por ahí en el baúl y que aquí lo vamos a ir sacando poco a poco. Entonces, bueno, José Miguel, excelente selección. Estamos entonces, bueno, después de los Beatles, obviamente, pues arrancó todo lo que es el British Invasion y bueno, varios de esos temas y varios de esos grupos que tomaron por asalto, pues, las carteleras en Estados Unidos, después de ese famoso show de Ed Sullivan de los Beatles, pues entonces arrancaron muchos otros grupos. Y bueno, uno de esos grupos que arrancó, que tuvo mucho éxito de este lado del charco, pues fue Procol Harum. Y Procol Harum, León, este creo que es uno de los 45 que tú te compraste, ¿cierto? Así es. Ok, Procol, entonces... Y Modi Blues. Ok, entonces te cedo la palabra para que presentes el siguiente tema, que está basado en una obra de Johann Sebastian Bach. Adelante. Sí. Bueno, como había comentado anteriormente, mis primeras compras de discos fueron los discos de 45 porque era lo más económico. Creo que costaban 4 bolívares, 5 bolívares costaba un disco de esos. 4.50, ahí te va. 4.50 en comparación con 20 bolívares o 18. 18. Los LP estuvieron costando 18 bolívares, pero años de años. Sí. Y el long play, indudablemente tú veías el long play y veías, yo no la conozco. Entonces pensaba que estabas comprando más por nada, porque no te servía. No tenía esa educación de apreciar el artista por las cosas que estaba haciendo. Entonces uno se dedicaba más al 45. Y en aquel momento para grabar necesitabas nada más que los reels, ¿sabes? Los rollos, y eso no era un hobby mío. A pesar que en la casa había una máquina para grabar, no tenía interés en grabar nada de esa manera. Pero los cassettes sí, pero el cassette lo usaba para grabar directamente de la radio. No había otra manera. No había el cassette que se conectaba a un equipo de sonido. No tenía ese sistema. Entonces yo moría el cassette, era para grabar de la radio, y los 45 era cuando que de verdad quería la canción. Y por eso fue que los primeros 45 que había comprado fueron esos dos temas. También compré otros temas, pero eran temas comerciales, más comerciales. Que si Ata una cinta amarilla, Tie a Yellow Ribbon, y otro tema de... Ajá, pero no te vayas, no te vayas, sí, que te está yendo por la tangente. Este tema, Whiter Shade of Pale, Whiter Shade of Pale de Procol Harum, me impactó muchísimo. Nuevamente el órgano vuelve a aparecer de una manera monumental, con una sonoridad mezclando también la parte clásica con la parte del rock de hoy día. Indudablemente es un tema que ha durado por todos los años y seguirá perdurando como uno de los hits más resaltantes de la historia de la música del grupo Procol Harum. first just go sleep. Turn the wider shade off. Bueno, excelente selección, León, A Whiter Shade of Pale, de Procol Harum. Bueno, el siguiente tema, pues que también tiene su, digamos, sus arreglos, en este caso orquestrales, y bueno, yo le recomiendo al que no haya hecho como León, que se compró el 45, pues el que se haya comprado el LP, como fue en mi caso, que lo agarre de nuevo, que lo desempolve, o que busque el CD, o lo compre en Amazon, porque es que ese disco es, bueno, es algo fabuloso, y se va un tema con el otro, un poco en el estilo de lo que vamos a ver en próximos programas, se llamaría el rock sinfónico. Estoy hablando de Moody Blues y el tema Nights in White Satin, que suena así. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I'll love you. Muchas gracias por ponernos este tema, Ángel. Efectivamente, este fue otro de los 45 que yo recuerdo haber comprado en mis inicios, aprovechando la platica que mi papá me daba para gastar en la semana o en el mes, y con los ahorros. Eso fue mi primer impulso a empezar a comprar ese tipo de discos. No duró mucho porque llega un momento ya en que uno empieza a expandir un poco y a interesarse más en otros artistas. Pero este disco de Moody Blues, recuerdo que sin saber, esto lo aprendí mucho después, el sonido del melotrón, un instrumento muy, muy empleado por grupos del rock progresivo y del rock sinfónico, donde de manera electrónica simula las cuerdas de una orquesta. Y ese, el aura que se puede crear a nivel musical es impresionante. Como un pequeño instrumento logra una sonoridad muy especial, muy particular. Y lo vamos a escuchar en futuros programas, cómo el melotrón es muy bien utilizado y de una manera fenomenal. Muy bien. Bueno, adelante. Adelante. Blues. Sí, el primer cantante y solista en principio fue uno de los que empezaron el grupo de Moody Blues. Fue un músico llamado artísticamente Denny Lane. Y Denny Lane posteriormente iría a parar a la formación inicial de Paul McCartney en The Wings. O sea, es curioso cómo los músicos dan vueltas y terminan siempre conectados de la más curiosa de las formas, ¿no? Denny Lane dio paso en su día a Justin Hayward, y que es todavía la cara más reconocible de Moody Blues. Hasta hace poco todavía tocaban en reuniones. Pero la voz primigenia de ellos, y no estoy muy seguro que haya sido la voz en Nights in White Satin, era Denny Lane, que tocó con Paul McCartney en The Wings. Sí, bueno, debo decirles que obviamente este tema, y como muchos otros, pues yo conocí a Moody Blues y muchos de ustedes también a través de aquella memorable y fabulosa estación de radio que era Radio Capital. Absolutamente. Donde estaban, bueno, monstruos de la narración y de la locución, como, bueno, no narración, pues no estamos en deporte. DJs extraordinarios y locutores extraordinarios como, bueno, Capi Doncella, Iván Locher, Napoleón Bravo, en fin, Plácido Garrido, Alfredo Escalante, tantos otros. Bueno, sí. Y ahí escuché yo ese tema por primera vez, pero ¿sabes cuándo vi por primera vez? Porque en esa época no estaba todavía de moda el videoclip. ¿Sabes cuándo yo vi por primera vez a Moody Blues? Lo vi por televisión en el show de Tom Jones. ¿Qué te parece? Imagínate. ¿Ah? Sí, señor. ¿Eso lo pasaban aquí en Venezuela? El show de Tom Jones, ese lo pasaban en Venezuela. Si no me equivoco, también era en el Canal 8. Yo también tenía el Canal 8 que lo pasaba. Sí, antes de ser una estación del Estado. Pero bueno, sí, señor. Bueno, y estamos a finales de los 60, pero un poquito antes, me voy a ir un poquito atrás, me voy a ir al año 66, donde un par de compositores, cantautores, que no eran muy conocidos, estoy hablando de Simon y Garfunkel, lanzan un disco del cual voy a extraer el tema que le da título. Y este tema se llama The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered. Esta canción de Los Sonidos del Silencio, al igual que muchas otras canciones de este dúo, de Simon and Garfunkel, la riqueza de ellos, aparte de la melodía y las armónicas que podían hacer, eran las letras. La letra tenía riqueza, un poco al estilo de lo que siempre hizo Bob Dylan. Las letras decían más, no era te quiero, te quiero, te quiero, sino que había cosas en la letra. En Los Sonidos del Silencio existe esa poesía hermosa, bonita, buena para escuchar aún en un idioma como que no, en esa época no era el mío, el inglés, ¿no? Eso por un lado, y por el otro que ellos realmente irrumpen un poco en la escena internacional, o sea, se hacen muy conocidos gracias a una película. ¿Se recuerdan qué película es esa? Sí, una película que yo no tenía, ninguno de nosotros tenía la edad para verla. Efectivamente, pero la música sí la escuchábamos, ¿no? Sí. Pero entonces, cada vez que los locutores decían, bueno, porque del soundtrack de la película El Graduado, entonces, bueno, uno se queda así como que, bueno, ¿cuándo podremos ver esa película? Creo que era censura B. Era censura sí, B. Sí, no había muchas cosas ahí que... Pero bueno, en todo caso, era una película que no era apta para nosotros, sin embargo, el soundtrack... llegó, pues no solo pues, se hizo bueno a popular en Estados Unidos de América, sino en todo el mundo, y fue donde realmente catapultaron a este dúo fabuloso de Paul Simon and Art Garfunkel. Llegó su momento en que se separaron y ya no volvieron a hacer cosas juntos, pero realmente marcaron una época a finales de los 60, comienzos de los 70, muy importante en el movimiento, yo llamaría folk rock, de Estados Unidos. Sí, señor. Y otra canción enmarcada también en este movimiento es la que vamos a escuchar a continuación, que es el cuarteto Mamas and the Papas. La canción se llama Monday Monday. Monday Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, trust that day. sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Every other day, excelente recuerdo con este tema de los Mamas and the Papas. Por cierto, con el tema que escuchamos antes de Simon y Garfunkel, aquí tengo conmigo uno de los primeros discos que compré ya a nivel de LP aquí en Venezuela. Se llama Los Más Grandes Éxitos de Simon y Garfunkel. Y en ese disco recopilan temas tomados del disco que tú mencionaste, Ángel, de Los Sonidos del Silencio, de Puentes sobre Aguas Turbulentas, el disco Parsley, Sage, Rosemary and Thyme y Del Graduado. Entonces, okay. Este es uno de los primeros discos que compré en el año 1972, tenía 14 añitos, y mis primeras compras, creo que durante un año, mis primeras compras se concentraron en los más grandes éxitos. Ya se llame Simon y Garfunkel, se llame los Beatles, se llame los Bee Gees, se llame Eric Clapton, pero de casi todos los artistas, los primeros discos era todo lo más grande, hasta los Rolling Stones también. Ok. Bueno, ¿algo que comentar de Mamas and the Papas? Este tema, Monday, Monday, aquí en Venezuela sonó mucho como ¿dónde, dónde? Ajá. Aquí había aquí existió una política con la mucha música foránea, de que los grupos se dedicaban a crear una letra con la misma música para que sonara de la manera lo más parecido posible. Yo recuerdo que Monday Monday no sonó en Venezuela. Aquí la que sonó fue ¿Dónde, Dónde? Creo que el grupo era Los Darts. Los Darts, me equivoco. Ahí estaba Carlitos Correa. ¿O era Los Impala o era Los Darts? Sí, sí, Monday vino a sonar mucho después. De verdad. Sí. Pero bueno, de Mamas and the Papas también, este es otro de esos grupos que salieron entre otros en el show de Tom Jones. Ese grupo se corresponde y se identifica e identifica a eso que se llamó The Flower Power. Así es. El movimiento hippie. Sí. Sí, sí, importantísimo allá en California. Así es. Bueno, y entonces resulta que le salió competencia a los Beatles y dentro de su misma isla, pues en Inglaterra, pues entonces surgieron los Rolling Stones, que en enero del 67 sacan un tema que llegó al primer lugar en Estados Unidos y al número 3 en Gran Bretaña. Y se trata de Ruby Tuesday. Suena así. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. She needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Such a cost. Dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Entonces eso era Ruby Tuesday con los Rolling Stones, que eran algo así como pues el yang para el yin de los Beatles, ¿no? Porque si los Beatles eran los chicos guapos que cualquier mamá le gustaría que fueran novios de su hija, pues los Rolling Stones eran los chicos malos, eran todo lo contrario, era el lado B del lado A de los Beatles, ¿no? Por decir algo. Pero también tuvieron muchísima repercusión. Desde los años 60, bueno, hasta hoy en día, pues los amigos continúan de gira. Un ejemplo impresionante de longevidad. ¿Qué decir de los Rolling Stones que no se haya dicho? Pues yo conocí a los Stones, como tantos otros, por Radio Capital. Y me compré, a la usanza de León, me compré un disco de los mejores éxitos de los Stones, donde estaba, entre otros, Ruby Tuesday, estaba She's a Rainbow, estaba Satisfaction, estaba Jumping Jack Flash y tantos otros. Y de ahí fue que empecé poco a poco a buscar los discos anteriores y empecé poco a poco a ir armando la colección de los Stones. Pero empecé con ese disco de éxito que se llamaba Through the Past Darkly. Por ahí lo debo tener en alguna parte. Esa fue mi... ¿Cuál era el sello de los Rolling Stones en aquella época, antes de que sacaran su propio sello? No estoy seguro, pero creo que era Odeon, creo. No, era London Records. London Records, muy bien. Te voy a buscar mi primer disco, Los Stones, para leérselo. Ya. Te felicito por la memoria. Sí, de la fuga que me queda por ahí, pero esa la recuerdo. Sí, señor. Bueno, los Rolling Stones, ¿qué podemos agregar? Oye, ya se ha dicho de todo. Sí, Ruby Tuesday debe haber sido uno de los hits de ellos, uno de los pocos hits de ellos, sobre todo al comienzo, que tenía características de canción romántica, porque otras canciones de ellos eran mucho menos románticas y no tenían la característica de música pegada, y después hablaremos de eso algún día, de la música pegada o de otro tipo de música, ¿no? Pero esta definitivamente era música pegada, y a mi gusto, de los primeros hits que ellos sacaron en esa onda, ¿no? En ese estilo, música tipo romántica. Aquí tengo José Miguel La Pegaste, sí señor. Sello London Records, sí señor. Sello London. Aquí tengo el Rolling Stones. Se llama The Best of Rolling Stones. Ok. Honky Tonk Women. Claro. Sympathy for the Devil. For the Devil. Mercy Mercy. Uh-huh. Street Fighting Man. Esa es muy buena. You Can Always Get What You Want. Satisfaction. Jumping Jack Flash. Stupid Girl. Y 2120 South Michigan Avenue. ¿Qué tal? Este es el disco. ¿Qué tal? Este fue mi primer Rolling Stones. Bueno, ese sencillo, ese 45 de Ruby Tuesday, salió justo en enero del 67. Y otro disco que salió en enero del 67 fue el debut de una banda de la que hablaremos posteriormente, ya no en este podcast, pero una banda de California que estaba liderizado por unos estudiantes de cinematografía. Estoy hablando de los Doors. Ese salió en enero del 67. Y en enero del 67 los Rollins se presentaron en el show de Ed Sullivan. Y entonces, bueno, al igual que pasó después con Jim Morrison, pues a Mick Jagger le hicieron una especie de censura de la canción Let's Spend the Night Together, que la iban a cantar ese día y que la cantaron, pero entonces le obligaron a cambiar la letra por Let's Spend Some Time Together. Okay. Y entonces eso lo hizo Mick Jagger, aceptó, a diferencia del amigo Jim Morrison, que no aceptó. Y entonces, pues Mick Jagger aceptó, pero cada vez que lo enfocaba a la cámara y cantaba ese verso, esa estrofa, pues entonces ponía sus ojos así hacia atrás, ¿no? Como diciendo, mira lo que me está obligando a hacer. Y eso parece que molestó mucho al amigo Ed Sullivan. Otras cosas que pasaron en el 67, bueno, otra banda de California de ese movimiento que estaba hablando José Miguel, Jefferson Airplane, sacó su disco Surrealistic Pillow, en la cual estaban dos canciones memorables, White Rabbit y Somebody to Love. Eso es la esencia del psychedelic rock, o sea, el rock psicodélico que llamaban, ¿no? Movimiento hippie. Pero más allá de eso, lo que se llamó el rock psicodélico. Sí, señor. Y hubo una banda también en California, ya yéndolos más hacia el folk, que en Los Ángeles debutó, y esto sería la semilla de un grupo que le gusta mucho a José Miguel, que lo vamos a tocar en otros programas. Estoy hablando de Buffalo Springfield. Buffalo Springfield debutó en marzo del 67 con el sencillo For What It's Worth. En Buffalo Springfield estaban Neil Young y Stephen Stills. José Miguel. Exactamente, sí, efectivamente. A mí, una de las bandas que más me gusta, no tanto Buffalo Springfield, pero lo que vino después, la banda que conformaron Crosby, Stills and Nash, a que ocasionalmente se juntaba Neil Young, ¿no? Eso para mí es bárbaro, ¿no? Pero sí, reconozco que la fuente de aquello, el origen de aquello fue Buffalo Springfield, y muchas de las canciones de Buffalo Springfield terminaron también en el repertorio en vivo de Crosby, Stills and Nash. Sí, señor, y ese disco de Buffalo Springfield fue en marzo del 67. En ese mismo mes, las Tortugas, de Turtles, sacan este 45, que pues entonces llegó al número 12 en el Reino Unido y al número 3 en Estados Unidos. Como me gusta tanto esta canción, pues la voy a poner, y se llama Happy Together. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine,

Pues esa canción de los Monkees me recuerda algo un poco más reciente, quizás más cercano a generaciones más jóvenes de escuchas nuestros, que es la película Shrek. Resulta que I'm a Believer, que es una canción, digamos, firme de la película Shrek, originalmente es un tema de los Monkees. De hecho, es el título de un álbum completo de ellos, I'm a Believer. So, hasta ahí llega la influencia de los 60 en cosas que son más o menos contemporáneas. Muy bien. Bueno, entonces ya estamos casi terminando. Lo único que me queda pues es agradecerles a ustedes dos y para su comentario y despedida final, pues arranco con León. Ángel, muchas gracias. Y José, un placer haber compartido con ustedes dos este inicio de podcast. Y la verdad que nos divertimos recordando estas cosas y estas anécdotas. Y de verdad que fueron... Al final de cuentas nos estamos dando cuenta que felices fuimos. El hecho de conocer todas estas maravillas musicales, cómo se mantienen en nuestro recuerdo por siempre. Sí, señor. José Miguel. Mira, me cuelgo el comentario que hace León y digo qué felices somos de poder recordarlo y poder compartirlo en un grupo como este. Muchas gracias, Ángel, por la oportunidad y a León por... haber compartido con nosotros parte de su vida, ¿no? Muchas gracias, la pasé divino. Bueno, y lo que falta, porque esto es solo el comienzo. Vamos a estar publicando estos podcasts, pues no le puedo decir que semanalmente, porque las obligaciones laborales a veces no nos lo permiten, pero bueno, con la periodicidad que nosotros podamos, vamos a estar publicando. Y bueno, ya próximamente les daremos más información porque todavía no tenemos cuenta de Twitter, etcétera, pero la vamos a tener. Bueno, yo les agradezco de nuevo a ustedes dos su participación, muy contento de verdad. Y pues nada, quedamos así para la próxima oportunidad. Chao. Hasta luego. Oigo Radio Capital.